una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Les estaremos acompañando el día de hoy, Fabiola Cecín, Vladimir Quintana y en los controles, Yolver Zambrano. ¿Qué tal, Yolver? ¿Cómo te va? Nos estamos conociendo hoy y bueno, con este ahorro, estamos en plan de ahorro, ¿no? En plan de energía, pero bueno, te veo con mucha vitalidad ahí ponchando la consola. Y por supuesto, también con mucha vitalidad tiene nuestro ministro Reinaldo Iturriza, ya que la emisora pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. De igual manera, Randall Borger, que está como director de la emisora, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Fabiola, no te presentaste. Sí, mi amor, yo dije al principio, bueno, un placer, Fabiola Cecín. Bueno, bueno, que no te escuché. Vladimir siempre me deja pasar pena, chicos, no, así sí. Que olviden esto. Así que una vez más tenemos el placer de compartir con ustedes. Comenzamos recordando y felicitando a los reporteros gráficos de Venezuela, pues hoy, 6 de mayo, se celebra el Día del Reportero Gráfico. Con las nuevas tecnologías, cualquiera toma una fotografía, pero no todos hacen hablar. El objetivo de un reportero gráfico es darle vida a una imagen por aquello de que una imagen dice más que mil palabras. Pero sabrás que hay una contraposición con eso, lo que estamos en el mundo de los libros, ¿no? Nosotros pensamos que la lectura, una palabra puede sintetizar millones de cosas más que una imagen. Pero hablando de la imagen, ¿qué tal si felicitamos a nuestro compañero Ronald Montaños, quien es nuestro reportero y, bueno, él es el que toma la fotografía para la radio? No, pero no se rían. Un aplauso, por favor, un aplauso. No se rían, es en serio. Él toma la fotografía para la radio porque él hace un resumen de todos los programas que nosotros tenemos y aparece la reseña en nuestra página web de la Biblioteca Nacional, que no es otra que la www.bnb.gov.be. Y de una vez aprovechamos y vamos a ver nuestras redes sociales, que tenemos la oportunidad, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter Biblionacional Nacional con mayúscula, y vamos a repetir la página web www.bnb.gov.be. Bueno, Fabiola, me está mandando un mensaje a través de la fotografía que estamos en ahorro energético, que estamos hablando demasiado rápido. O sea, vamos a ahorrar energía porque tenemos unos invitados hoy de lujo. Invitadas de lujo, porque el otro no es invitado a leer la casa. Sí. Ah, entonces. Excelente compañía, estamos hoy, de verdad, bienvenidos a este espacio, a su espacio. Bueno, fíjate que estamos en el mes de mayo lleva varias connotaciones. Ya recientemente participamos en la marcha antiimperialista con todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Esa marcha, bueno, que además nos llenó de gran satisfacción de sentirnos venezolanos y venezolanas. Y desde el punto de vista laboral reivindicativo, bueno, hay un aumento significativo también del salario, que eso también coadyuva al buen vivir, al vivir bien. Y una de las cosas también que se celebra en mayo es el velorio de Cruz de Mayo, pero el velorio de Cruz de Mayo se puede extender hasta el 30 de mayo, pero hay algo que no se mueve, que es el segundo domingo de mayo. Y es una fecha bastante significativa que nosotros debemos inclusive contribuir a borrar ese estigma que tiene de comercialización, el mercantilismo que ha venido rodeando ese día tan hermoso, porque se celebra a alguien. Y celebrar a alguien no significa, bueno, cumplir con un regalito, una cuestión, aunque los regalos hacen falta, ¿no? Porque una mirada puede ser un regalo, un poema, un regalo, un libro, un regalo, una bella sandalia tejida es un regalo. Algo hecho con reciclaje es el maravilloso, porque estamos contribuyendo a eso, el buen vivir y al cuidado de la naturaleza, del planeta propio. Y qué bueno es cuando las manos de esas personas con tantas experiencias pueden tejer un suéter, un gorrito, una sandalia, Mira, esa es una de las cosas que, más que un regalo, es una contribución, diría yo en este caso. Y digo todo esto porque bajo la consigna Regala Artesanía a las Madres, la Fundación Red de Artes está organizando una feria artesanal en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Comenzó hoy a partir de las 10 de la mañana y va a estar hasta el próximo viernes, en un horario de más o menos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Sí, porque estamos también en un plan de ahorro y el plan de ahorro también es económico porque tenemos precios sumamente solidarios. Esta convocatoria participan 30 artesanos y artesanas de la ciudad de Caracas. Y ferias como esta se estarán realizando desde hoy miércoles 6 hasta el sábado 9 de mayo en las 38 tiendas de la Red de Arte y de todo el territorio nacional, así como en plazas, bulevares, vamos a estar presentes ahí. Esta feria se realiza también gracias a la articulación entre el Viceministerio para el Fomento de la Economía Cultural, la Fundación Red de Arte y la Biblioteca Nacional, entes adscritos, por supuesto, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, Fabiola, usuarios, usuarios, en función de esto, tenemos hoy como invitadas a Fabiola Aguirre, Luisa Nieto, que son artesanas, y a la compañera Dayana López, que desempeña también funciones de comunicación en Red de Arte, ¿no? Ella no quiere hablar, ella se negó a hablar hoy. Pero bueno, no importa, más adelante se la describo, porque las tres son hermosísimas. Bueno, bienvenidas, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Ajá, pero vamos a... Ok, si le prestamos este a ella un momentico, que después vamos a presentar al amigo que está aquí, que es de la casa. Bueno, la señora Luisa Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me confundí, sí, bueno, tú. Luisa Nieto, estuve conversando con ella en la feria, es bastante agradable, y ella es la encargada de realizar bolsos, carteras, gran cantidad de cosas, bueno, pero con un material muy específico, ¿no? Sí, de hecho, bueno, mi trabajo es proambientalista, busca preservar el ambiente a través del reuso de los materiales. Es un trabajo más... que algo bonito que te llevas a casa, de algo utilitario que te llevas a casa, es un trabajo que busca la conciencia de la preservación del medio ambiente. Ajá, ¿con qué materiales que estás trabajando? Bueno, normalmente trabajo con muchos materiales. De hecho, bueno, esto ha sido un poquito de ensayo y error, donde he ido trabajando con una serie de materiales que la gente normalmente considera basura. Entre los materiales que trabajo, bueno, está el CD, está las botellas plásticas de diferente índole, bien sea de refresco, champú, una serie de cantidad de botellas que están por allí regadas en el ambiente, que están contaminando. También trabajo con papel, con cartón, y actualmente, bueno, estoy más enfocada en la parte de lo que es la cartera hecha con tripa de caucho. Cartera con tripa de caucho, yo la estuve viendo porque también le incorporaste el CD con algún colorido bien llamativo y que se ve bien bonito, ¿no? No, aparte que, bueno, tiene, tú sabes que, por lo menos en el caso de las carteras de tripa de caucho, una tripa de caucho normalmente en el ambiente dura aproximadamente de 800 a 1000 años para poderse descomponer. Hay un chorro, porque de alguna forma de llamarlo, de industrialización de este tipo de material que perjudica tanto a nuestro medio ambiente y dura de 800 a 1000 años para poderse descomponer. Bueno, ahí tenemos un elemento más para promocionar los artículos. Lo que tú vendes puede durar de 800 mil años. O sea, que compras una cartera y no te va a hacer falta estar comprando más. Sí, eso podría quizás ser un punto interesante. Sí. Pero yo diría que el punto más interesante de todo, y aparte del material, es el trabajo de fondo que estoy intentando hacer. A través de la venta de mi producto, concientizar a las personas de los materiales que reutilizamos o que utilizamos a diario y que se convierten en basura, que muchas veces este tipo de materiales, por lo menos fíjate, una tripa de caucho, un carro, una moto normalmente dura de un año a año y medio para poderse dañar. Este uso de este material no tiene ninguna otra utilidad y normalmente pagamos 800 años el daño que de haber consumido ese tipo de productos. Con esto no estoy diciendo que no se produzcan ni que se consuman, sino que se reutilicen, que se usen para otro tipo de función. Claro, yo creo que ahí es donde se encierra ese concepto de el ecosocialismo que nosotros estamos tratando de impulsar. Eso es otro de los puntos que también toca mi trabajo artesanal, precisamente el tema del ecosocialismo y de que nosotros, los venezolanos, somos capaces de producir verdaderamente lo que queremos. Bueno, ¿verdad? Y ahora, iba a decir otra cosa. Sí, bueno, aparte que bueno, iba a hablar un poquito del tema económico. De que considero que, bueno, que nosotros los venezolanos somos capaces y que en estos momentos todo el problema que estamos viviendo económico podemos mejorarlo a través de nuestra creación, a través de nuestra inventiva, a través de nuestras ganas de producir. No, y de organizarnos, porque en la organización creo que es donde está la base de toda victoria. Eso lo decía inclusive, bueno, nos lo repitió hasta el cansancio el comandante Chávez, la organización, el poder popular. Y combatir esta guerra económica sin organización es mejor que no hagamos nada porque la tenemos perdida. Es imposible. Es imposible. Tenemos que organizarnos y la muestra que ustedes están dando ahorita es precisamente de organización. Sí, cada quien en sus principios. Bueno, de hecho, yo pertenezco a la Asamblea de Artesanos de Caracas, aunque también pertenezco a la Red de Artesanía de Caracas, también la Fundación Red de Arte, pero nosotros también estamos organizados en otros colectivos como la Asamblea de Artesanos de Caracas, donde ahí nos reunimos una serie de artesanos en diferentes áreas de la artesanía. Bueno, ahorita ustedes están reunidos nada más y nada menos que en la Biblioteca Nacional de Venezuela y ahorita comparten espacio en Alba Ciudad, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Tenemos a la señora Fabiola Aguirre. Se ve que tiene un cúmulo de experiencia, o sea, la experiencia acumulada. No voy a hablar de la edad, porque a veces los jóvenes tienen muchísima experiencia, pero irradia tanta juventud. Yo la veo con tanta emoción allá abajo en la feria que eso se contagia, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a la querida audiencia de Alba Ciudad. Mi nombre es Fabiola Aguirre, soy tejedora, artesana, con una experiencia de 45 años. Mi artesanía es elaborar suéteres, bufandas, gorros, chales, todo lo que se llame tejido. Así que los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen a esta exposición aquí en la Biblioteca Nacional, en el pasillo de la Biblioteca Nacional. No, claro que sí. Estamos seguros y convencidos que ya todos los usuarios y usuarias del espacio radial de la lectura a partir de mañana van a ser acto de presencia porque vamos a ver las cosas maravillosas que ustedes están realizando y además tenemos la posibilidad de agasajar a nuestras madres, esposas, tías, abuelas con un bello obsequio. Y qué mejor obsequio cuando viene de las propias manos que tejen nuestra realidad. Y que ese tejido es el manto que nos va a cubrir en el futuro, dirían los poetas, ¿no? Yo de la verdad que de poeta no tengo nada, así que me perdonan por ahí. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos por ahí con ustedes? Esto termina el 9. ¿Después a dónde vamos? Bueno, nosotros normalmente en la Asamblea de Artesanos de Caracas tenemos una serie de fechas. Vamos a tener, a estar próximamente también en el Boulevard de San Arande, también en Plaza Sucre. La Asamblea de Artesanos, organizada nosotros como colectivo, vamos y nos movemos hasta a esos espacios donde hacemos tomas culturales, también con respecto de todo nuestro trabajo artesanal. Y no solamente, cuando nosotros llegamos a ese tipo de espacios, no solamente hacemos un trabajo comercial o de visualización de nuestro trabajo artesanal, sino que también se dictan una serie de talleres demostrativos para que las personas se sensibilicen con lo que es todo este trabajo de las manos, ¿no? Bueno, hay otra cosa que me enteré por ahí, un pajarito por allí me dijo que el día de mañana o el día viernes va a haber un recital de poesías que ustedes mismos van a realizar aquí en la entrada de la Biblioteca Nacional. Me dijeron por ahí un pajarito. Ah, bueno, y yo les decía a esta persona que bueno, que alguien por lo menos leyera en la introducción, en homenaje a Galeano, Los Nadie. Que eso es una belleza y además que está muy como que adaptado al tema, ¿no? De la cuestión de la artesanía, cuando se habla de los nadie y que el propio Chávez decía que, bueno, nosotros estamos dejando de ser esos nadie, los ninguneados. No, ya nosotros somos gente ya visibilizada, dejamos de ser invisibilizados. Esto va a ser el viernes de 2 a 3 de la tarde. Así que yo quiero escuchar a la señora Fabiola Aguirre el viernes recitando poesía. ¿Cuál es la poesía que más te gusta, Fabiola? No, en cuanto a poesía, ya sí no soy como tan idónea, pero en los talleres que dicto, en eso sí soy una gran especialidad. También les quería decir que entre las cosas que dijo mi compañera de lo que realizamos, quiero participarles que el sábado 9 de mayo la Red de Arte vamos a estar varios talleristas en la Plaza Bolívar, vamos a dictar a diferentes horas del día para que las personas asistan también a la Plaza Bolívar y vean nuestros talleres, para que vean la realización de los trabajos que nosotros hacemos. Cordialmente invitados el sábado 9. Bueno, ya saben, todos los usuarios y usuarias pendientes con toda esta información y pendientes con las páginas correspondientes del Ministerio de la Cultura, en este caso la Red de Arte y la página de la Biblioteca Nacional, el Twitter, Biblionacional, @Biblionacional, la N de Nacional en mayúscula. Así que estén en contacto. Ahorita deberían estar tuiteando el equipo de tuiteros, ¿no?, de la biblioteca. La foto ya la enviaste, no la he enviado todavía, no he podido salir por ahí. Bueno, el viernes me dice que el colectivo invitado es Artesanos de la Palabra. Ahora, como ustedes dictan talleres, y esto debería servir también para la articulación entre las instituciones y la plataforma del Ministerio de la Cultura, qué bueno sería que concretásemos una reunión, por ejemplo, con nuestras compañeras y compañeros de las salas de niños y adolescentes, porque sí, ellos también hacen unos talleres impresionantes. Inclusive, el otro día tuvimos una experiencia, yo creo que ustedes sí lo conocen, ellos creo que pertenecen a la Red de Arte del Estado Trujillo, que se llaman Reciclando Ando. Uh-huh. Sí, son claro, muy buenos, excelentes. Yo vi unos trabajos de ellos maravillosos. Entonces, bueno, qué bueno sería, como tenemos a la compañera Dayana López también, que es parte de la representación de la Red de Arte, la vamos a comprometer ya por ahí en público, aunque ella no quiere hablar, para ver si hacemos por lo menos el inicio de esas conversaciones con nuestras compañeras y compañeros. Dime. No tengo permiso. No tiene permiso. ¿Cómo se llama la gerencia del...? Ajá, ¿y cómo se llama? No recuerdo ahorita el presidente o la presidenta de la Red de Arte. La presidenta es Araceli García. Araceli García, ahí la misma viceministro. Ah, bueno, por ahí estamos cerquita, porque creo que su despacho lo tiene aquí en el AP4, ¿no? En el Foro Libertador. Ah, bueno, ya sabe, compa, allanamos la oficina y tratamos de cuadrar esa reunión con esos compañeros y compañeras. Bueno, intercambiamos experiencias, lo que se llama el intercambio de los saberes. Y ahí, bueno, hacemos una gran jornada. ¿Qué les parece? Excelente. Excelente. Bueno, mire, cuente con nuestra colaboración. Bueno, ya es un compromiso entre todas y todos. Ya sabe, Sadi Loaiza, que creo que está escuchando el programa, el jefe de la biblioteca. O si no, bueno, Francisco, Enrique, ponte pila. O Marvin, ¿no? Bueno, son las 13:22 minutos de la tarde. Vamos a escuchar una pieza dedicada a ustedes, que es Cruz de Mayo. Ay, y bueno, de regreso vamos a cumplir unos compromisos promocionales con la emisora, que también tiene una cuestiones excelentes que los invito a escuchar. Y bueno, gracias, amigas. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos aquí los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Ya saben cuáles son nuestros contactos, ¿verdad, Fabiola? Te lo hice a propósito, sabía que no tenía el micrófono ahí. Bueno, nos vamos entonces con Jorber Zambrano y Cruz de Mayo. Vengo a cantarle a la Cruz de Mayo, desde los campos del otro lado, donde mi negro me da cerezas y donde crece lindo el cacao. Con permiso a los presentes.

de ahorro energético, que aparte de ser una campaña de concientización, que es lo primordial en ella, porque está lo que es la concientización y la parte técnica. Pero la parte técnica puede ser muy puntual para quienes trabajamos en este ámbito o quienes nos desarrollamos profesionalmente sobre este tema. Pero más allá, el tema de la concientización es porque no solamente desde el punto de vista de nosotros, del trabajo, pues, de lo que es la energía eléctrica, de lo que es el ahorro, desde la casa también todos podemos colaborar con este ahorro energético. Tú, Vladimir, Fabiola, todos tenemos el chance de aportar ese granito de ahorro que nos está pidiendo el Ejecutivo, que no es que es una norma, no es algo que nos están imponiendo, no, sino que es una medida que va más allá del ahorro energético nada más, porque el ahorro energético es como su palabra lo dice, pues, la eficiencia energética y esto y aquello. Pero con eso también contribuimos muchísimo a que el ahorro, toda la energía la estamos que producimos, por lo menos nosotros aquí en Venezuela, es a través de nuestros recursos naturales, los ecosistemas. Entonces con esto promovemos muchísimo más también al ahorro de cada uno de ellos. No, claro, y también tenemos que estar claro que la campaña de ahorro energético no corresponde a una coyuntura específica, sino que eso debe ser para toda la vida. Es correcto. Porque es la preservación del planeta. Okay. Exactamente. Estamos utilizando la energía hídrica, hidráulica. Hídrica. También quemamos los combustibles fósiles, exactamente. Y bueno, eso atenta contra la propia naturaleza y atenta contra la propia raza humana. Es correcto, completamente. Y además que el ahorro energético también tiene que ver con un ahorro económico, porque pagarías menos. Sí, exactamente. De la tarifa, ¿no? Porque todo se conjuga ahí, ¿no? Sí, eso va justamente agarrado de la mano, lo que son las ventajas, tanto en los recursos naturales como el de uno mismo económicamente, porque por lo menos ahorrando más energía podemos bajar los consumos en los pagos de KBA, que es lo que nos cobra la Corpoele en cada una de nuestras facturaciones. No, y ayuda también a la preservación de nuestros propios aparatos. Porque, sí, completamente, por supuesto. Le estás dando un descansito. Sí, les alargamos la vida útil a ellos. Es claro. Correcto. Ahora, se plantea el ahorro energético en la administración pública, un plan coyuntural, en este transitorio, donde hay una reducción del horario. Correcto. Esto implica, bueno, que la parte administrativa, en este caso de Biblioteca Nacional, se acoge al decreto 77, que es de medio turno. Es correcto. Pero es bueno también explicarle a todos los usuarios y usuarias que el área de servicios, lo que son las bibliotecas públicas en todo el país, mantienen su horario, porque también es importante mantener informado, darle conocimiento, la apertura a los libros a toda la ciudadanía. Sí. Sí, en la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, sí hay un pequeño cambio, que se está trabajando desde martes a sábado. Sí, solamente, eso lo planteamos, lo discutimos con el director de la institución, con Sadi Loaiza, en un consenso con todos, estuvimos nosotros los trabajadores, también estuvo el sindicato, y llegamos a ese consenso de que para contribuir, porque el ahorro energético no es que solamente vamos a desconectar por desconectar o apagar los equipos que tengamos que apagar, no. Nosotros llegamos a un consenso en el que vimos las medidas que era lo más eficiente, que es lo que estamos buscando en todo el sistema, y evaluamos la posibilidad de que a veces los fines de semana hay un poco de afluencia, hay días que la biblioteca permanece completamente llena, y todo eso lo evaluamos. Entonces llegamos a un acuerdo de que por lo menos en el área de los servicios la biblioteca abrirá los días martes en su horario normal hasta los días sábados, y ayudaremos al ahorro energético los días domingo y los días lunes también. Bueno, en lo que no podemos ahorrar energía, Fabiola, es en la recreación y en la diversión. No, eso está completamente garantizado. Hay que darle buen uso a ese medio turno que tenemos libre. ¿Y qué tal si ese buen uso, bueno, lo estamos haciendo ahorita, escuchando el programa Biblioteca Viva, pero también a través de Biblioteca Viva podemos recrear a la gente y ponerlas a bailar? Por supuesto que sí. Bueno, aquí le gané a Fabiola porque ella sería quería... Sería justicia, porque había... Vladimir no me va a poner nada bailable. No, esto era una dictadura, ¿no? Una dictadura. Omar Acedo, él canta muy bien, y Danielita Cabello también canta muy bien, pero Omar Acedo, Danielita. Bueno, por ahí el compañero Yolbert Zambrano nos tiene una gran sorpresa, porque se me olvidó el nombre, Yolbert, de la pieza que venía, no la noté, estoy indisciplinado. Esa misma es. Y después de esto, nuestro compañero Héctor... ¿Va a cantar? No, ¿va no, a cantar? No, no, no. Por supuesto que sí, por favor, claro. Fabiola que sí. Está empeñada, pero no. Te encuentres bien, allá arriba donde estás. Esto es todo por ahora. Recibe mi bendición y como siempre, el día de las madres pasaré por tu tumba a llevarte un ramo de flores, a rezarte el Padre Nuestro que me rompa el corazón. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos a todas las usuarias y usuarias que estamos conversando con el compañero de trabajo, Héctor Briceño. Por cierto, ese Briceño me suena a mí el estado de Trujillo. Todo el mundo dice eso. Ah, pero eres de por allí, ¿no? No. Cerca. No, no, más bien de Oriente. Ah, ok. Sí, señor. Bueno, que los trujillanos caminan bastante. En ese tiempo se fueron para allá por Oriente y bueno, yo no sé. Fabiola, ¿qué me tienes por allí? Bueno, que seguimos con la campaña Biblioteca Nacional en la Onda Verde. Vamos a seguir conversando sobre la jornada de ahorro energético con el compañero, con el funcionario Héctor Briceño. Así que Briceño puede seguir. Claro que sí. Mira, debido a estas medidas justas y necesarias tomadas por el Ejecutivo Nacional en pro de contribuir con el ahorro energético y así preservar los ecosistemas naturales, que son el material primordial y fundamental para la transformación de la energía, y a su vez también proteger y garantizar la red de energía, el sistema interconectado nacional, que es el que nos une y el que nos abastece completamente. Nosotros aquí en la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas nos sumamos a esta iniciativa también en pro de garantizar y preservar el tal servicio, que es por esto que planteamos varias medidas allí para adecuarnos, pues, dentro de todo esto, y también dar ese granito de arena y contribuir y garantizar ese ahorro energético allí en la biblioteca. O sea que también esto viene aunado también a una campaña que ya por ahí, aquí hablando un poquito políticamente, de desestabilización, porque ya están comenzando a que es una imposición, de que ya el servicio de energía está en colapso, que la falta de mantenimiento, y no, mira, sinceramente, esto es un fenómeno que transcurre cada año. Lo que pasa es que, claro, a través de la industrialización, la tala, la deforestación, todo esto que agudiza el sistema, el ecosistema natural, también genera esos grandes cambios por lo menos en el caso que nos afecta a nosotros, que en la mayor proporción es el sistema hídrico, que es allá en el Guri, en Ciudad Bolívar, que ya comenzó la sequía, pues. Y la medida tomada por el Ejecutivo Nacional es mantener o tener estable el sistema. No que lleguemos a un estado donde le podamos dar pie a los amigos que malversan informaciones y todo esto, para decir que ya el Ejecutivo no tiene cómo proteger el sistema interconectado nacional ni nada de eso. No, eso es mentira. Lo que pasa es que nos afecta, por lo menos a nosotros siempre nos ha afectado, y desde hace 5 años para acá el fenómeno del Niño es un fenómeno que de verdad agudiza y acomplejiza el llenado, pues, la carga completa de allá del embalse en Guri. Porque es como conversamos hace un rato. En el año 2011, cuando se implementó esta resolución para el ahorro energético, estaba lloviendo en todo el nivel nacional. Pero justamente allá, cuando estábamos allá en Ciudad Bolívar, allá no caía ni una gota de lluvia. Entonces ya la oposición, por decirlo así, esta gente ya estaban diciendo que era más allá de lo que habíamos planteado, que era el sistema natural, pues, el ecosistema, y no es así. Es que estamos viviendo una transformación, de verdad, que el capitalismo, toda esta, la industrialización fuerte que nos está arrebatando completamente nuestros sistemas naturales, que son, como ya dije hace un rato, son nuestra primera fuente de energía para transformarla y convertirla en energía eléctrica. Por supuesto, y vemos un ejemplo palpable de lo que está sucediendo ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica con el sistema del fracking para la extracción de petróleo. Completamente. Bueno, que está, además, que está dañando el ecosistema completamente. El ecosistema completamente, además, está procurando hundimientos de tierra, provocando terremotos, inclusive. Claro, y está debilitando completamente la corteza terrestre. Y aparte de eso, que eso no es solamente en Estados Unidos, eso replica para acá, para nosotros, para nuestra tierra, porque el mundo es uno solo completamente, estemos donde estemos. Bueno, y tenemos el caso también de Cabimas, que se ha hundido ya 1 metro, 2 metros sobre el nivel por la extracción de petróleo. Exactamente. Porque el petróleo está ahí ocupando un espacio, tú lo sacas y ese espacio queda vacío. Queda vacío, exactamente. Eso lo llena y, bueno, la misma gravedad impulsa que eso se... A que vaya cayendo, claro. Sí mismo es. Entonces, la idea, por eso que se habla de ecosocialismo, aunque mucha gente no lo entiende, que qué significa eso de ecosocialismo. Bueno, el ecosocialismo no es nada más y nada menos que la preservación de la propia naturaleza. Completamente. Con raciocinio. Bueno, tomar de la naturaleza simplemente lo que se necesita, preservándola y permitiendo que ella pueda regenerarse para uno obtener esos recursos. Manteniéndolo. Bueno, y ahí tiene mucha vigencia el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Con el socialismo indoamericano. Tantas cosas que nosotros tenemos que aprender de nuestros compañeros, hermanos indígenas, que, bueno, tienen una cultura ancestral de convivencia total con la naturaleza. Y, bueno, que nosotros aquí sembramos yuca, pero queremos sembrar yuca para exportarla para y venderla en dólares, ni siquiera venderla a precios justos, sino que bueno, empezamos a especular como muchos, que las cosas que se están haciendo ahorita, estos son empresarios que, bueno, la verdad es que tienen nos tienen pues a todos en sus obras. Y por cierto, bueno, pero se dan cosas interesantes. En estos días estuvo la cuestión del pensamiento crítico, que estuvo pendiente en la UBB, donde estuvo el ministro Reinaldo Iturriza, que estuvieron ahí analizando y desmontando las estrategias de la derecha venezolana, y tiene mucho que ver con lo que tú planteas ahorita, que de todo esta cúpula política hace, son los profetas del desastre, ¿no? El sí, gobierno toma una medida y bueno, no, eso es malo por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, exactamente, tratan de diversar, pues. Bueno, lo que para ellos no tiene lógica y que completamente todas estas medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional tienen completamente estudiadas, planificadas y son estrategias para seguir manteniendo, porque nosotros, toda la industrialización que tenemos ahorita nosotros, todos estos complejos que el Ejecutivo ha levantado, todo esto nos ha llevado a que, bueno, exactamente, nosotros estamos produciendo más, pero también estamos consumiendo un poco más, pero entonces lo vamos a hacer en la medida que tiene que ser, en la medida justa. Claro. Y bueno, y una de las cosas también que uno ve con bastante alegría es cómo se mantienen nuestras propias tradiciones. Estamos en mayo, lo dijimos en un principio, ya se están empezando a celebrar los velorios de mayo. Y por cierto, la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Bolívar, el colectivo Raíces del Orinoco, los niños y niñas cultores del municipio prepararon una serenata a la Cruz de Mayo. Y el origen de la Cruz de Mayo, ¿cuál es? Bueno, rendirle tributo a la naturaleza, por dándole gracias por todos los tributos que le ha brindado. Que le concedió. Y por allí tenemos, ¿no?, una pieza de Cruz de Mayo. No. Ah, ya la pusimos al principio, ¿verdad? Oye, ¿qué me pasa? Yo tengo ahorro mental, no energético. Estoy ahorrando mucha neurona. Bueno, vamos a seguir conversando entonces para ya luego entonces hacer la despedida, Fabiola. El ahorro. ¡Ajá! ¿Qué es lo que dice la campaña, Fabiola? ¿De qué? ¿Qué quieres que te lea? La campaña. Mi amor, Biblioteca Nacional en la Onda Verde. Conectas claro vida, enciende el ahorro, gana salud, a vida. Con calma. Mi amor, pero es que yo soy está nerviosa, está nerviosa. No, ahorro de energía. No estoy nerviosa, sino es que estoy aquí con el compañero que me hace reír demasiado. Ah, bueno. Ah, está bien. Esa... Esta campaña que estamos implementando ya en la biblioteca es para contribuir, de verdad. Ya nosotros venimos contribuyendo. Lo que pasa es que la biblioteca tiene un caso especial, que es la preservación de ese acervo histórico tan grandioso que se resguarda allí y que ya no es algo que por lo menos, porque ya por ahí hemos escuchado que la biblioteca no apoya en el ahorro ni nada de esto, no, sino que nosotros tenemos una condición especial donde nosotros allí tenemos que mantener a una temperatura técnica especial y todo esto. ¿Y quiénes son los equipos que más consumen energía, más kilovatios? Son los aires acondicionados. Y nosotros tenemos unos equipos especiales, pues, que son unos chillers, que son quienes nos dan la temperatura técnica para el lado de los servicios, que es donde tenemos este acervo histórico, y para el lado del administrativo, que es donde vamos a agudizar o profundizar muchísimo más en ese ahorro energético. Ahí tenemos una campaña donde ya por lo menos de lunes a miércoles tenemos encendidos los equipos. Pero ya ahorita a las 2 de la tarde, es más, antes de venirme para acá para el programa, cercioré de que ya lo sacáramos de servicio justamente hasta el lunes. Porque queríamos hacerlo todos los lunes, prenderlo y apagarlo, pero como dijimos al principio, no tomamos una medida porque cada vez que lo encendemos, estamos generando consumo. Entonces lo encendemos solamente los lunes, lo apagamos los miércoles y lo volvemos a encender el lunes siguiente. 3 días de trabajo y 4 días fuera de servicio. Claro, lo garantizando es que todos los equipos estén cerrados para mantener el confort, porque no es solamente que tenemos que ahorrar energía, sino que también lo hagamos de una manera grata, saludable y donde la concientización sea lo primordial en este estudio. Por supuesto. Una pregunta, Vladimir, ya que tienes tiempo laborando aquí en la institución, ¿no? ¿Es cierto que en espacios de la biblioteca hay equipos especiales para mantener en temperatura adecuada ciertos libros, ¿no? Sí, acuérdate que nosotros tenemos el plan de... El departamento. La unidad de preservación y conservación. Nosotros tenemos unos depósitos donde hay, por ejemplo, periódicos ya de finales del siglo XVIII. Tenemos también los depósitos de libros raros y manuscritos. Eso necesita una temperatura, bueno, estándar. Y además también de eso existen hay unos deshumidificadores, ¿no? Deshumidificadores, creo que se llama. Esos mismos son para mantener la humedad relativa. Para mantener la humedad relativa. Relativo. Eso, pero... A nivel de ahorro, si tú apagarías esos equipos, estás poniendo en riesgo lo que es la colección de la biblioteca. Eso era lo que quería preguntar. ¿Eso permanece encendido? ¿Eso sí está...? Sí, sí. Es que, es más, los compañeros de Corpoelé han venido y han hablado con nosotros y ellos están al tanto de la situación en la que se encuentra la Biblioteca Nacional por la preservación de este acervo que tenemos allí. Por eso es que ellos, cuando nos fiscalicen, cuando vengan a tomarnos la medida, se abocará muchísimo más a lo que es el área administrativa. Al cuerpo administrativo, por supuesto. Y la meta es reducir un 20%. Sí, sí, sí, no. Y ya hemos sacado los cálculos. Es más, ya el director Zahí Loaiza, muy empeñado y carismático en este tema, ya me solicitó y ya le hicimos entrega del ahorro que tenemos cuando apagamos los equipos. Y sí, de verdad que estamos muy cerca ya de los 20 puntos, como decimos nosotros, en ahorrar energía. De verdad que ya por lo menos a partir de hoy nosotros estamos haciendo lecturas todos los días en los medidores y ya hoy el equipo la hizo y ya sacando los equipos, de verdad que el ahorro se ha notado muchísimo, la diferencia se nota, y lo bueno es que estamos ahorrando y mantenemos todavía el confort dentro de las instalaciones de la biblioteca. Claro, recuerdo un caso en el 2011 cuando se implementó por primera vez esta medida, donde al final de la tarde se apagaban todas las luces de los dos edificios, el edificio de servicio y el edificio administrativo. Eso, al cabo de los 3 días, hubo que revocar esa medida porque eso implica una total oscuridad en la plaza, el panteón. Okay. Entonces, una cosa incide con la otra. Y se hicieron las mediciones y se habló con la gente del Corpoelé y permanecer las luces prendidas durante toda la noche no es un aumento significativo, no, según los técnicos, ¿no? El sistema de iluminación es una carga que vamos a llamarla no considerable. Pero sí, por lo menos ahorita que estamos en este trance de lo político, nosotros si la dejamos encendida, eso fue uno de los primeros temas que nos planteó el director Zahí, de que apagáramos la luz, pero es por el ahorro energético y también por el hecho de que pasan y entonces dicen, mira, la biblioteca no está ahorrando, cuando de verdad ya los equipos que de verdad consumen, ya nosotros los tenemos dominados en cuanto al ahorro energético. Y es más, y en los espacios de exteriores también planteamos la posibilidad de que los reflectores los pusiéramos equidistantes uno de ellos. Primero, garanticemos la seguridad, el alumbrado de ellos y también el ahorro energético. Por supuesto, no, yo te lo digo porque eso pasó y en cooperación con Corpoelé, ellos dijeron, no significa mucho pues el ahorro que se está procurando con apagando las luces y además manteniendo las luces prendidas, bueno, contribuye a la sensación de seguridad en lo que son los alrededores. Entonces, para que estén pendientes por ahí. Porque... No, lo bueno es que nosotros ahí tenemos lo que es, claro, cuando bajamos todos los breakers que sacamos de servicio del sistema de iluminación, lo que son las escaleras de emergencia e intercaladas, una y cada una de ellas, igualito te dan la iluminación para salir hacia cualquiera, sea el pasillo, el andén, sea en AP1, donde tenemos la salida principal de la biblioteca. Ok, bueno, tenemos por aquí a la joven que va a hacer la despedida, porque casi no habló hoy. La tienes nerviosa. No, yo creo. No me tiene nerviosa, claro que no, sino que estoy compartiendo, estoy escuchando, y además es rico aprender de estos dos caballeros que están tan empapados en el tema, pues. Así que un placer, Héctor, por compartir el día de hoy con nosotros. Agradecido con ustedes por esta invitación. Y las puertas están abiertas, gracias a Alba Ciudad. Bueno, usuarios y usuarias, hemos llegado al final de su programa Biblioteca Viva. Agradeciendo su sintonía y constancia, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias y un beso a la distancia para todas las madres que este 10 de mayo van a celebrar un día más en compañía, recordando que todos los días es el Día de la Madre. Es el Día de la Madre, porque correcto, ese ser que nos dio la vida, que nos da tanta entrega, todos los días hay que homenajearla y todos los días hay que decirle cuánto la amamos. Las personas que no tienen a sus madres físicamente, nos queda recordarla. En mi caso, yo tengo a mi mamá, gracias a Dios, por las personas que no la tienen. Recuerdan los mejores deseos. Feliz día a todas esas madres de aquí de Biblioteca Viva. Bueno, y recuerden que tenemos la Feria de Artesanos aquí en la Biblioteca Nacional bajo la consigna Regala Artesanía a las Madres hasta el próximo sábado. Es la feria. Ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. Se despiden Fabiola Cecín, el compañero Yolber Zambrano, Vladimir Quintana, quien les habla. Se les quiere y de gratis. Chao, chao. Hasta luego. A mí no me señales, que me bajes el dedo, que no me señales, bájame el dedito ese, ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Yo soy